Ahí está. Bueno, Álvaro, primero siempre un gustazo tenerte, pero lamentablemente en un escenario muy complejo, muy, muy delicado, te diría, y apuntándole más al vecino de a pie, pero para eso hay que analizar desde la economía más grande, viniéndonos para acá o no. Claro, porque bueno, justamente se están dando al mismo tiempo dos escenarios, ¿no? Uh-huh. Uno que tiene que ver con la macroeconomía, cómo está funcionando, cómo fue la evolución en estos dos meses, en estos dos primeros meses de gestión de Milei, y otra cosa es la economía real, ¿no? Uh-huh. Es como que hay como una especie de contradicción entre estas dos economías. Uh-huh. Porque por un lado, cuando uno ve los mercados, en la Argentina, como todos saben, es un país bajando fuertemente, los títulos argentinos subiendo muy fuerte, hay todo un boom en lo que tiene que ver con el mercado de capitales, uh-huh, con el mercado bursátil, pero por otro lado tenemos la economía real, donde verdaderamente estamos en una situación muy muy compleja, ¿no? Con más del 50% de pobreza, con trabajadores hoy que quedaron gran parte, el promedio, más del 50% queda por debajo de la línea de pobreza, lo cual es una locura. Esto le podemos agregar la informalidad también, al mismo tiempo creciendo, que ha superado el 45%. Bueno, cualquier indicador que nosotros agarremos que tenga que ver más con la economía real, para que lo entienda el vecino, es en nuestra economía, la economía doméstica, ¿no? Uh-huh. La que vemos todos los días. Entonces ahí es como hay una gran contradicción. El porqué de los mercados bursátiles están hoy en auge en la Argentina, bueno, fundamentalmente tiene que ver con que los principales ejes que se ha trazado el gobierno nacional lo viene cumpliendo. Claro. Recordemos que el presidente Milei hablaba de tres ejes: el equilibrio fiscal, recuperar el equilibrio fiscal. Eso lo pudo hacer tanto en el mes de enero como febrero. Para que tengamos una idea, el superávit en febrero fue el superávit primario de 3 billones de pesos, uh-huh, y el superávit financiero de 800 mil millones. Uh-huh. Cuando el año pasado, en este mismo periodo, la Argentina tenía déficit, claro, tanto en el resultado primario como financiero. Uh-huh. Este equilibrio, en realidad, el gobierno lo pudo lograr más que nada por el fuerte ajuste en el gasto público, ¿no? Tuvo que ver más con un efecto de ajuste en el gasto que, obviamente, de incrementos en los recursos. También debemos decirle, o debemos aclarar, que por ahí muchas veces se menciona, el presidente ha dicho que este ajuste es un ajuste que recae a la casta, en lo que él llama casta. Tal cual. Bueno, cuando uno analiza los números, cuáles fueron los principales rubros donde bajó el gasto público, tiene, bueno, con un 98% que tiene que ver con que cayeron las transferencias que el gobierno nacional hacía a las provincias, el 83% cayó la inversión real directa. Uh-huh. Esto es lo que tiene que ver básicamente, lo más importante, todo lo que es la obra pública en materia de infraestructura, ¿no? Que a su vez, o sea, por un lado, en situaciones complicadas, nosotros siempre sabemos que el principal gasto que se reduce es la obra pública, pero recordemos que también vivimos en un país que tiene serios problemas en todo lo que tiene que ver con, justamente, con la infraestructura, ¿no? Uh-huh. Asimismo, bajaron fuertemente todo lo que tiene que ver con los subsidios de la energía, un 44%, uh-huh, subsidio al transporte, un 40%, y acá entra el tema de las pensiones no contributivas, que bajaron un 43%, las jubilaciones un 38%, los programas sociales un 16%, los salarios en el sector público en términos reales cayeron un 10%. Eso es la caída cuando uno lo analiza, ¿no? En términos. Pero ahí pegá los dos análisis de las dos economías, ¿van en relación directa o no, Álvaro, no? Porque a partir de estas caídas es donde le genera, bueno, vos lo dijiste, a partir del ajuste, ¿no? ¿Cómo se relacionan las dos economías, te digo? Bueno, sí, por supuesto que hay una interrelación entre una y otra, ¿no? Es decir, obviamente, pero generalmente siempre se da la paradoja que cuando todo anda bien, todo anda bien. Y no esta situación anormal que estamos teniendo, ¿no? De que por un lado los mercados van arriba y la economía real sigue cayendo. Ojo que hablemos, digamos la palabra que corresponde, el desastre que hay hoy en la economía real no es una responsabilidad de este gobierno, es una acumulación de cómo se venía antes, de muchos años, sumado al ajuste fuerte que ha hecho el gobierno en esta materia, ¿no? Yo creo que otro dato importante, yo mencionaba los porcentajes de reducción del gasto público, que por ejemplo yo diga que las transferencias a las provincias cayeron un 98%, y diga que las jubilaciones, por ejemplo, cayeron un 38%, en términos porcentuales está bien, cayó más las transferencias que las jubilaciones, pero cuando uno analiza el monto, claro, el impacto es mucho más en la plata que se ahorró el Estado Nacional por la caída de las jubilaciones en 38% que la caída de las transferencias en 98%. ¿Por qué? Quiero concluir para tener, porque justamente lo que hablamos anteriormente, esta cuestión si el ajuste fue recayó la casta o recayó la gente, por decirlo de una manera, ¿no? Y justamente, primero es imposible que un ajuste importante caiga en la casta pública porque no existe. ¿Qué es la casta pública? No sé, los sueldos de los senadores, los sueldos de los diputados. Eso no tiene impacto. Claro, es un número muy chiquito y no tiene impacto en el gasto público. Pero sin embargo, estos porcentajes que yo mencionaba, la caída, que perdieron las jubilaciones, que perdieron las pensiones, justamente representa, si lo hablamos en términos de monto, si lo hablamos nominalmente, el 50% del ajuste. O sea, el 50% del ajuste tuvo que ver con las pensiones, con las jubilaciones y con la baja de los salarios en el sector público. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro, o sea que es obvio que el ajuste, como todo ajuste, siempre va a recaer en la gente, y a esto si le queremos sumar, sumémosle la caída de los subsidios, la caída tanto en el transporte como en la energía, que obviamente eso se traslada a precio y quien termina pagando ese mayor costo es el vecino, ¿no? Así que la primera referencia es decir, bueno, el equilibrio fiscal, el gobierno lo logró, tanto en el mes de enero como en el mes de febrero. Ahora, tener en cuenta que ese equilibrio fiscal lo logró a base de una fuerte reducción del gasto público y que eso evidentemente cayó en el 100% de la gente, ¿no? Esto no es una cuestión de casta sí o casta no, sino que son números que son claros y uno los puede apreciar, como lo decía anteriormente, claramente. ¿De qué depende de que el equilibrio fiscal se pueda seguir logrando? Porque esta es la otra pregunta. No, sí, sin duda, es clave esto que vas a decir. Claro, si esto es una cuestión de contexto, de coyuntura de ahora, que se pudo lograr esto y el Estado Nacional va a poder seguir logrando, y bueno, va a depender, porque por el otro lado, el gobierno nacional lo que pretendió a través de todas estas medidas también era enfriar la economía. De hecho, la enfrió, la Argentina entró en una recesión económica muy fuerte. Y esto obviamente trajo como un derivado de esa decisión la caída que se está dando más que nada muy fuerte en este mes de la recaudación en el Estado Nacional, en las provincias y en los municipios. Entonces ahora, mantener el equilibrio fiscal con una caída que cada vez se empieza a hacer más fuerte en materia de ingreso, significa que para poder seguir manteniendo ese equilibrio fiscal, el Estado Nacional todavía no terminó con su política de ajuste y estos ajustes importantes que estamos viendo van a seguir habiendo si la decisión es seguir manteniendo el equilibrio fiscal. Álvaro, te pregunto, cuando se habla de el Banco Central, ¿no? Con la incorporación de dólares. Te pregunto con eso. Y aparte, cuando se habla de hoy, la Argentina está teniendo inflación en dólares y la Argentina se transformó en un país caro en dólares. ¿Cómo repercute todo esto? Bueno, justamente eso, estos dos puntos que acabas de mencionar tienen que ver con los otros dos ejes que perseguía el gobierno, ¿no? En su derrotero, que era, por un lado, la acumulación de reservas y, por otro lado, bajar la inflación, reduciendo la emisión monetaria. Por respecto a la reserva, recordemos que cuando asumió este gobierno, las reservas brutas eran de 21.000 millones de pesos y las reservas netas eran negativas en 11.000 millones de pesos. En realidad se habla de reservas netas negativas, es un concepto que está mal utilizado, ¿no? Porque no existe, uno tiene plata o no. Las reservas brutas, o no tenés menos tanto. Pero bueno, al término reservas netas negativas es cuando uno calcula cuántas son las reservas brutas que tiene uno y le resta la deuda del Banco Central. Y entonces ese número negativo le llaman reserva neta negativa. ¿Qué quiere decir? Cuando uno tiene reserva en definitiva neta negativa, es que tiene un pasivo mayor a las reservas brutas que tiene acumuladas. Perfecto. El gobierno claramente entró a tratar de fortalecer esto, porque obviamente esos números éramos como estar hablando de que teníamos un Banco Central absolutamente quebrado. Entonces el gobierno, bueno, pudo en este periodo comprar unos 7.600 millones de dólares de reserva, realizó algunos pagos de deuda y eso hizo que las reservas brutas aumentaran 5.600 millones y que las reservas netas negativas, que antes eran de 11.000, bajaran a 4.600 millones de pesos. O sea que hay una mejora también en este proceso de acumulación de reservas. ¿Y de qué va a depender de que este proceso, al igual que hablábamos de equilibrio fiscal, sigan mejorando? Bueno, va a depender obviamente de la sostenibilidad que haya, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con las restricciones de importaciones, lo que hay que sumarle el atraso del dólar a la inflación. Acá en estos números no están contemplados lo que es el pago después de lo que va a ser la emisión del bono bofreal. Así que ese proceso de acumulación de reserva es lo que está haciendo, es otro de los objetivos que está cumpliendo el gobierno. Y lo otro es la emisión monetaria. El tema de la inflación, anteriormente, antes que asumiera el presidente de la Argentina, emitía, para que tengamos una idea, prácticamente 2 billones de pesos por mes. Esta plata básicamente iba para pagar los intereses de la LELIC y para financiar parte del Tesoro. Y obviamente, vamos a decir, la emisión monetaria no era tanto como lo decía el gobierno, que lo iba, de un día para otro lo iba a eliminar. Eso es imposible, máxime teniendo en cuenta que era uno de los pocos mecanismos de financiamiento que tiene el país. Lo que sí el gobierno, con respecto a esto, lo que pudo mejorar es que la emisión para financiar el Tesoro cayó sustancialmente, ¿no? Hoy básicamente la emisión tiene que ver más que nada con lo que hablamos anteriormente, de los intereses de la LELIC y de los pases, de la compra de alguna divisa para fortalecer la reserva y las operaciones de mercado abierto que hace el Banco Central de la República Argentina. ¿Y cómo estás viendo, Álvaro, justamente el sistema bancario? Viste que hoy el jugar con el tema del plazo fijo, el jugar en el buen sentido, lo digo, ¿no? El ahorrista que está entre el dólar, entre el plazo fijo, empezó a bajar. ¿Cómo estás viendo el sistema bancario, que hoy juega un rol clave en la Argentina? Bueno, el sistema bancario y el sistema financiero, como sistema financiero, Pablo, si uno lo ve, siempre está bien. Y a veces en épocas de crisis hasta está mejor en épocas donde hay crecimiento de la actividad económica, ¿no? Obviamente, vamos a decir, ahí lo que es capacidad de ahorro se ha perdido mucho y demás, ¿no? Todos sabemos que hay un gran porcentaje de la población que está desahorrando, que lo que está haciendo es justamente cambiando los dólares que tenía ahorrado para poder financiar sus propios gastos operativos del día a día, ¿no? Ese proceso cada vez es mayor, que no solamente ocurre en las economías familiares, sino que también ocurre inclusive en las pequeñas y medianas industrias. Con respecto a las distintas opciones de lo que está sucediendo en los mercados, bueno, eso obviamente a veces mucha gente llama y bueno, consulta sobre los que tienen capacidad de ahorro o los que le han quedado ahorros, cómo pueden mejorar sus inversiones, ¿no? Pero eso es algo que sí, depende también. Mucho, claro, depende mucho, eso requiere de un estudio del patrimonio de cada uno, del perfil de riesgo del inversor, y en base a eso vamos a decir, se analiza y se ve cuáles pueden ser las posibles opciones de inversión, ¿no? En términos generales, sí, pues, uno puede decir que los plazos fijos tradicionales hoy no sería la mejor solución. Se puede seguir con los plazos fijo UVA, con la restricción que todos sabemos de los 180 días. Con respecto a otra, estoy hablando de los mecanismos más tradicionales que utilizan sobre todo las personas físicas, ¿no? El bono ajustado a ser, eso no lo recomendamos porque, bueno, creemos que es momento de salir de esa posición. Quienes han apostado el bono ajustado por ser en los periodos anteriores han ganado mucha plata, pero creemos que hoy es momento más que nada de salir. A su vez, el mercado accionario, bueno, recomendamos más que nada en aquellas empresas vinculadas con el sector energético, como Pampa, YPF, o puede ser también en el sector financiero que mencionaba Galicia. Bopeal, que es el bono que se emitió para saldar la deuda con los importadores, sigue siendo una opción recomendable. Pero bueno, volviendo a lo que te decía anteriormente, eso depende un poco de analizar la situación patrimonial y financiera de cada persona, ¿no? Álvaro, te quiero preguntar, porque yo me acuerdo que una vez que viniste en vivo hablaste de la estanflación. ¿Estamos en ese proceso hoy? Sí, por supuesto, estamos absolutamente... Por la recesión. Estamos en un periodo de estancamiento con una inflación muy elevada, independientemente que hemos bajado del 25 al 20 en enero y el 16 en febrero. Obviamente que todo esto que estábamos hablando del haber la Argentina ha logrado el equilibrio fiscal, haber mejorado el proceso de acumulación de reserva y tener un poco más controlada la emisión monetaria, ha hecho que el riesgo país baje sustancialmente. Hoy son prácticamente 1.600 puntos y esto tiene que ver con todo eso, ¿no? Podemos agregar la recompra de los bonos, la reducción de la deuda con los importadores, la corrección de algunos precios en la economía que se ha dado como consecuencia de la quita de los subsidios. Hay confianza en el ministro de Economía, en los mercados. Tal vez no es la misma sensación que uno tiene la gente, pero los mercados sí. Y bueno, todo esto ha hecho que el riesgo país baje, y recordemos que el riesgo país es el indicador más importante en materia de confianza en términos de inversión. No es un dato importante que muchos van monitoreando su evolución, ¿no? Álvaro, antes de traerte a lo que es la provincia y la ciudad, porque hay dos ordenanzas que me parece que son fundamentales, te quiero preguntar, ¿viste cuando hablábamos de el escenario económico con respecto a la recaudación, ¿no? A esto de decir, ¿viste que hubo un mensaje supuestamente, porque obviamente no estuvimos en la reunión, del FMI frená un poco con los ajustes, aparentemente le dijeron, o andás más tranquilo con el tema ajuste? ¿Crees que va de la mano con esto que vos decís de que impacte en la recaudación en los próximos meses? Sí, bueno, en realidad este tipo de ajuste yo creo que en la historia argentina nunca ocurrió, ¿no? Obviamente acá estamos hablando de un shock de ajuste de magnitudes realmente desconocida. Nunca había Y obviamente esto está teniendo un impacto muy fuerte. Obviamente el gobierno está jugando esta carta de ir al todo nada, fundamentalmente por la debilidad política que tiene el gobierno nacional. Recordemos que en la Cámara de Diputados tiene tan solo 37 diputados. Claro. O sea, es un gobierno que tiene posibilidades prácticamente nulas de poder sacar una ley si no llega a haber consensos y acuerdo con la oposición. Y como todos sabemos, en estos dos primeros meses hay una pelea muy fuerte entre el gobierno nacional el Congreso y en el medio los gobernadores. Entonces, en un clima, o sea, para que un país pueda salir, indudablemente tiene que cumplirse dos cuestiones que son fundamentales. Tiene que haber estabilidad política y tiene que haber estabilidad económica. Ahora, nunca puede haber estabilidad económica si no hay estabilidad política. Y el problema que tiene fundamentalmente este gobierno es justamente el tema de la estabilidad política, ¿no? Si no se resuelve eso... Va el choque enseguida, ¿viste? Se agarra con los gobernadores, los diputados, le dice barbaridades. Es muy difícil que vaya por ahí, si va con esa forma. ¿Viste que a donde se le ponen en contra sale a partir? ¿Lo viste? A los diputados le dijo barbaridades. Álvaro, te pregunto, ¿qué impacto estás viendo que tiene en la provincia? Obviamente se habla de achique de los ingresos y la recaudación. Un combo bastante complejo para una provincia como Entre Ríos, ¿o no? Bueno, justamente nosotros hace pocos días habíamos hecho un estudio de todas esas medidas que viene tomando el gobierno nacional contra las provincias, qué impacto fiscal iban a tener para este 2024, sumado a medidas, por un lado, que eran directas, como la quita de lo que se llaman los fondos discrecionales que se mandan a las provincias, como por el otro lado, a raíz de las medidas que toma el gobierno nacional que generó una recesión económica, eso, como lo decíamos anteriormente, también produce caídas en las recaudaciones, en este caso las provincias, y hace que las provincias cada vez más tengan caída de recaudación en términos reales, ¿no? Entonces, un poquito tratamos de cuantificar de qué estábamos hablando, de qué número estábamos hablando, de qué y cuánto significaba en el presupuesto provincial. Y bueno, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que esta medida la tomó Massa unos meses antes de terminar la gestión anterior, cuando elimina la cuarta categoría, eso, como ganancia es un impuesto que es coparticipable, eso influye en las provincias y en los municipios. Bueno, acá, en este caso, la provincia de Entre Ríos, por la eliminación de cuarta categoría de ganancias, va a dejar de percibir aproximadamente más de 27 mil millones de pesos en el 2024. Si a esto le sumamos la caída de la recaudación propia de la provincia, ¿no?, en términos reales, más la caída que va a tener en coparticipación la provincia de Entre Ríos, en términos reales, estaríamos hablando de 90 mil millones de pesos. Terrible impacto. Y si a esto le sumamos las medidas y vamos a un escenario negativo, porque varias veces el presidente ha amenazado que él los fondos no automáticos o discrecionales lo iba a eliminar, ahí estaríamos hablando que la provincia de Entre Ríos dejaría de recaudar en este 2024 más de 61 mil millones de pesos. O sea que si sumamos todo esto que estábamos hablando, más o menos estaríamos hablando que la provincia dejaría de percibir más de 200 mil millones de pesos, lo que representa, para que tengamos una idea, más de un 10% del presupuesto que tiene hoy nuestra provincia. O sea, es que es un número muy importante. Esto lo hemos hablado, inclusive con algunos funcionarios en el ámbito provincial, que requiere de que justamente la provincia tome con la mayor velocidad posible las distintas medidas para que esta situación no haga crisis, porque si uno proyecta en este escenario con estos números, financieramente la provincia de Entre Ríos estaría siendo, por el mes de mayo, junio, estaría en un grave problema financiero si no logra revertir el estatus quo actual, ¿no? Ahí está, ¿eh? Bueno, esto que vamos descendiendo también tiene un impacto fuertemente en lo que es el municipio. Bueno, ahí hay cuestiones también. El otro día, en el inicio de la actividad legislativa, el intendente habló de una municipalidad fundida. Vos tenés mucho conocimiento de eso, pero aparte hoy dos ordenanzas importantes. ¿Cómo estás analizando también la caída en la recaudación fuertemente en el municipio? ¿Cómo estás viendo todo eso? Si bien también tiene cuestiones politizadas esto, ¿no? Cuando decir, agarramos, y vos tenés conocimiento de eso. ¿Cómo estás viendo todo eso? Sí, sí, por supuesto. Una cosita, Pablo, me gustaría aclarar para cerrar lo provincial. Ah, dale, sí, sí, sí. De un escenario muy crítico, el gobierno tiene que actuar con la mayor velocidad posible y anticiparse a ese posible escenario, que más que posible tiene altas probabilidades. El gobierno tiene que ir rápidamente por tres lugares, ¿no? Uno, por el ajuste fiscal, que el gobierno provincial lo está haciendo, pero a mi juicio me parece que se necesita ir un poco más fuerte. Sí sabemos que las provincias, su estructura de ingreso y de gasto no es la misma que el Estado Nacional. Es decir, bajar el gasto público en términos porcentuales a nivel provincial es mucho más difícil que bajarlo a nivel nacional. En eso estamos de acuerdo. Pero sí creemos que el ajuste de los gastos improductivos, superfluos, y en la determinación de prioridades debería trabajarse más por ese lado en materia de gasto público. Lo otro, obviamente, es renegociación de la deuda, que seguramente estarán trabajando fuertemente en tratar de mejorarlo, todo lo que tenga que ver con los vencimientos que sean exigibles para este 2024. Pero también, dado que si baja la inflación van a bajar las tasas de interés, es muy posible, supongamos que a nivel macro los números sigan mejorándose a nivel nacional, que las provincias puedan llegar a tener financiamiento a partir de junio de este año. Entonces hay que estar preparado para salir rápidamente a los mercados. Justamente para tomar endeudamiento, Pablo, no para hacer obra pública, sino que para financiar los gastos corrientes del presupuesto provincial. Y lo otro, obviamente, que yo creo que hay que dar un impulso más fuerte, es mejorar la administración tributaria provincial. La provincia de Entre Ríos, en su presupuesto provincial, los recursos propios son aproximadamente en torno del 20-25%. Lo demás es todo con participación nacional. O sea que estamos frente a una provincia que tiene muy poca autonomía financiera, y por lo tanto en materia de administración tributaria provincial yo iría más ¿no? Le da poco margen de maniobra y aparte hay que ir por esa ampliación de la base tributaria, bueno, Álvaro, te traigo a la ciudad de Concordia y al municipio más puntualmente. ¿Qué análisis estás haciendo? Bueno, yo sin entrar a cómo se recibió la municipalidad de Concordia, porque eso creo que es algo que todavía está pendiente y que deberían decirlo bien claramente el secretario de gobierno que se fue y el secretario de gobierno que asumió. Los números son claros, la matemática es una ciencia exacta, o sea que no da lugar esto para esconder una realidad de ninguna manera. Yo creo que una cosa que todavía está pendiente, que sería bueno que aclaren en qué situación recibió el intendente a escuela la municipalidad. Yo lo único que puedo adelantarte con respecto a ese punto es decirte que en términos generales la municipalidad financieramente fue bien dejada, o sea que no. Pero en cuanto a la característica, me gustaría un poco más que las personas que tienen que hablar, que son las responsables, la que se fue y la que asumió, den con números, den con precisiones. Ya están los estados contables. Cuando el intendente inauguró las sesiones ordinarias, presentó los balances, o sea que los números se saben. Acá no tiene nada que ver con las famosas auditorías que se hablan, que se están haciendo. Los números hoy perfectamente se saben, y lo saben tanto el oficialismo como los que son hoy parte de la oposición, ¿no? Tal cual, queda claro eso. Sí, como viste que está de moda la palabra sinceramiento, hay que ir por un sinceramiento de eso. Y como tema terminado, porque si no se sigue dando vuelta de qué me dejaron, qué recibí o no. Y claro, por eso siempre hablábamos que era tan importante la transición, porque la transición se van poniendo de acuerdo y hace que cuando termina el mandato del que le toca irse, termine con un cierto orden y con consenso con respecto al intendente que va a asumir, y que se sepa y que el vecino pueda saber claramente en qué situación en este caso se dejó el municipio de Concordia. Yo creo que es un punto que está pendiente y que sería bueno, y creo que los medios deberían seguir insistiendo en que se deje bien claro, porque vuelvo a repetir, acá no es que sea una cosa que haya que esperar algún tipo de auditoría o algo, los estados contables son elaborados por la contaduría de la municipalidad, son toda gente de carreras, profesionales, que absolutamente no tienen nada que ver con la política. Seguro, por lo tanto, bueno, lo que está ahí es la realidad, y lo único que hay que hacer es informar al vecino claramente, ¿no? Y bueno, no que de un lado estemos diciendo que se dejó perfecta la municipalidad, y del otro lado estemos escuchando que la municipalidad se ha dejado en muy malas condiciones, ¿no? Ahí está, es buena la aclaración y bueno lo que dijiste. Álvaro, te pregunto, hoy dos ordenanzas importantes estarían avanzando, el tema de la orgánica, pero el tema es la declaración de emergencia administrativa, económica, vial, un impacto fuerte fue ese mensaje, pero aparte también esto, ¿no?, de lo que estábamos hablando de la parte económica, financiera, de la caída de la recaudación, de la tasa comercial bajando, un escenario complejo también acá, ¿o no? Sí, bueno, acá hay que separar dos cosas, ¿no? Una cosa es que sí es cierto que así como a nivel nacional hay una caída importante de la recaudación en términos reales y a nivel provincial lo mismo, obviamente que sucede lo mismo a nivel municipal. Y a nivel municipal te pega por tres lados, porque vos tenés menos coparticipación nacional en términos reales, menos coparticipación provincial en términos reales y menos recaudación propia en términos reales. Entonces, el impacto es fuerte. Ahora, también debemos decir, yo no vi los fundamentos del proyecto que creo que se está tratando hoy de emergencia económica, cuáles son los fundamentos, porque también debemos decir que la municipalidad en el 2023 cerró en forma equilibrada y en enero y febrero la municipalidad ha tenido superávit financiero. Entonces, no veo yo una situación financiera complicada en el municipio, sí puedo decir que veo un panorama hacia adelante muy complejo por todo lo que acabamos de mencionar, sobre todo los números macro, que si bien en el primer bimestre han sido positivos, todavía esos números no están consolidados. Sí me parece bien que se tomen medidas para ir preveniendo, al contrario, somos los que más sostenemos que hay que actuar con velocidad ante la posible deterioro aún más de la cuestión financiera, pero ojo, acá estamos hablando de una ordenanza de emergencia, que por sí solo las emergencias, Pablo, por ahí hay una confusión, no es lo mismo decretar una emergencia económica a nivel nacional que a nivel municipal. Tal cual. Emergencia económica o como dice la ordenanza, que habla de emergencia administrativa, financiera, alimentaria, vial, etcétera. La palabra a nivel municipal de decretar una emergencia de por sí solo no tiene ningún alcance ni en el orden administrativo ni nada. Es decir, es solamente es como una declaración de decir estamos en emergencia. Seguro, pero seguro. No tiene ningún efecto desde el punto de vista formal, administrativo o desde el punto de vista financiero. Sí, en estas ordenanzas se suelen incluir artículos, como en este caso se han incluido, donde a raíz de esa situación que fundamentan, vuelvo a repetir, yo no he leído los fundamentos de esta ordenanza, se autoriza al Ejecutivo a realizar contrataciones directas. Yo creo que esta ordenanza, en realidad, si uno la ve, que tiene varios artículos, el único artículo que importa acá en esta ordenanza es el artículo 8, que es el que lo faculta al Ejecutivo a contratar en forma directa todos gastos que tengan que ver con la emergencia que fue declarada. Uh-huh. Recordemos que a veces este tipo de facultades son necesarias, pero también recordemos que autorizar a contratar en forma directa también va un poco contra lo que tiene que ver con la transparencia en las contrataciones, en este caso del Estado municipal, ¿no? Sí, tal cual. Aparte está el rol del Poder Legislativo, ¿no? Porque medio que es también parte del sistema y ahí es complejo. Y sobre la orgánica, Álvaro, ¿cómo estás viendo eso? Se habla de achicar, viste que el rótulo que pone achicar los cargos políticos, ¿cómo estás viendo eso? Bueno, en primer lugar, hay un gran cambio de esta orgánica con respecto a la orgánica que fue aprobada ni bien asumió el intendente Ascue. Esta ordenanza es absolutamente superadora. Esto sí es una orgánica donde uno puede decir bueno, acá hay una un estudio, no es algo que fue sacado a la apurada. Se puede ver, si uno la lee artículo por artículo, que es realmente una ordenanza bien estudiada. Por supuesto que las orgánicas, cada uno tiene su visión de la estructura del Estado, ¿no? En algunas cosas uno puede coincidir o no, o sea, que se fusione tal secretaría o se separe tal secretaría una de otra, es una cuestión más, de eso no estoy hablando, es una cuestión de cada intendente, y así como el presupuesto es una iniciativa del Ejecutivo, que está bueno que se trate de aprobar siempre porque tiene que ver con la gobernabilidad, la estructura orgánica también, porque es la estructura del departamento ejecutivo. Entonces se entiende que es el intendente el que tiene que definir esa estructura. Ahora, cuando uno lee esta ordenanza, tiene un orden, da claramente las competencias y las funciones, vuelve al sistema que para mí era un disparate, que lo tengo que decir con esta palabra, la ordenanza anterior de la orgánica, donde habían eliminado la creación de las direcciones y se la delegaban en el Ejecutivo. Entonces las direcciones por eso terminaron... Claro, por eso terminaron con tantos cargos, porque el Ejecutivo podía crear todas las direcciones que quisiera. Entonces se vuelve al sistema que siempre tuvo Concordia en todas las gestiones anteriores, no en la anterior, sino en todas, donde el Ejecutivo no puede crear secretaría, ni subsecretaría, ni direcciones. Solamente lo único que se le delega son los cargos chicos, como los departamentos, las divisiones, las coordinaciones, que a su vez esos cargos son ocupados el 100% por empleados de carrera, y no son funcionarios. Y esta ordenanza, vamos a decir, limita eso, pone reglas claras en ese sentido. Con respecto a la estructura, en cuanto a la cantidad de cargos, si no me equivoco, esta ordenanza tiene 85 cargos, hasta nivel de direcciones, ¿no? Tiene 4 cargos menos que con respecto a la última ordenanza de la gestión anterior. Por lo tanto, acá no estamos hablando de ninguna reducción, o sea, quienes digan eso es absolutamente mentira. Estamos hablando de una ordenanza que tiene prácticamente la misma cantidad de cargos que como terminó la gestión anterior, nada más con otra estructura, que ahí uno puede discutir o no, pero en el término de que, vuelvo a repetir, depende más de la visión de cada intendente de cómo quiere armar su estructura. Después me parece esta ordenanza un gran avance para lo que se viene, ¿no? Perfecto. Antes de despedirte, te quiero preguntar algo, te llevo de nuevo al plano nacional. Álvaro, bueno, la idea es continuar y tenerte seguido, casi en formato micro. Esto yo ya lo conté a la gente, no te había nombrado, pero ahora lo puedo decir, estamos buscándole la vuelta para que Álvaro pueda estar semanalmente en formato de micro. Pero te quiero preguntar, Álvaro, ¿viste cuando se dice esa frase, recetas viejas que no funcionaron? ¿Qué análisis haces de eso? Bueno, sí, la Argentina es un país que siempre vuelve, repite la historia una y otra vez, y toma, suele caer en la toma de medidas de cosas que ya se han probado y que no han andado, ¿no? Y que inclusive en el mundo, ya tener los ejemplos antes, bueno, pero por la duda lo probamos acá y lo hacemos una y otra veces. Justamente conocer parte de la historia, de la evolución, de la... En este caso, hablando de lo económico, de las finanzas nacionales, provinciales, municipales, ya uno puede tener un diagnóstico de muchas cosas que no se deberían repetir. Perfecto. Yo siempre digo, la Argentina es un país de oportunidades, pero también tiene mucha volatilidad y riesgo. Es un país de oportunidades, pero con volatilidad y riesgo. Y ahí eso es el trabajo que tiene que hacer el gobierno nacional, de sacar justamente esa parte, la volatilidad y riesgo, y que no sea un país de tanta incertidumbre. Obviamente que para avanzar en esta dirección tenemos que ir a las grandes reformas estructurales, es decir, dentro de eso el federalismo, ¿no? Hablamos que somos un país federal, eso es absolutamente, en la práctica es mentira. Recordemos que la última ley de coparticipación que fue aprobada en el periodo de Alfonsín, las provincias se quedaban con un 56% de los recursos coparticipables y el otro 40% era para Nación. Eso a través de medidas en los distintos gobiernos que fueron discrecionales, dieron vuelta a esa relación. Y a su vez, recordemos que acá estoy hablando de ese porcentaje de lo que es coparticipable, pero cuando uno agarra los impuestos tanto coparticipables como no coparticipables, el Estado Nacional se queda con el 70% y las provincias con el 30%. Entonces, ahí hay un problema. Esta distribución de los recursos hace que absolutamente, yo lo vengo diciendo hace muchos años, todas las provincias, todas, absolutamente todas, son inviables en términos financieros. Sí, sí. Por supuesto que hay provincias que son más ricas que otras, pero en realidad todas son inviables en términos financieros. Máxime si se tiene en cuenta que cuando uno habla de federalismo, no solamente hay que fijarse la distribución de los recursos, sino las competencias y funciones que se han establecido, qué es lo que queda para nación, provincia y municipio. Y justamente el gasto más importante en materia de competencias y funciones quedan en los estados provinciales, ¿no? La seguridad, la educación, la justicia, todos los gastos más importantes quedan en manos de la provincia. Sí, sin embargo, son las grandes perdedoras. Sí. No, te decía eso, los gobiernos provinciales se tienen que hacer de cargo de eso, ¿no? Cuando anuncia la reforma constitucional del 94, eso pasa al rango de las provincias, pero los recursos por ahí no. No, los recursos quedaron ahí. Justamente la reforma del 94 establecía una nueva ley de coparticipación que debía dictarse en el término de 2 años y nunca se pusieron de acuerdo. Obviamente que la constitución estableció que todas las provincias, para que se haga esa reforma, tenían que estar de acuerdo, entonces es muy difícil que eso se pueda cambiar. Pero bueno, yo creo que los gobernadores están dándose cuenta ahora que tienen que dejar de ser tan centralistas, y el tema del enroque con el gobierno nacional, porque cómo sobrevivían las provincias, y era porque todos los gobernadores caían en Buenos Aires a tratar de pedir recursos para la obra pública, para la asistencia social, etcétera, etcétera. Entonces el gobierno nacional era como una forma de controlarlos a los gobernadores desde el punto de vista político. Bueno, eso es algo que ya no está, que no va más, no es ningún tipo de análisis, y que en algún momento se debería tocar. Pero ojo, esto es una de las reformas estructurales que se debe a la Argentina. Sí, pero importantísima, ¿eh? Bueno, Álvaro, lo vamos a seguir ahí, seguramente te vamos a tener seguido en el programa. La verdad que terrible análisis, por lo que te genera, ¿no?, estas expectativas, pero aparte por la claridad, Álvaro, ¿eh? Así que le ponemos, continuará y formato de micro, y te vamos a tener seguido, así que eso nos pone muy contento, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Pablo, y hasta pronto. Perfecto, así que vamos, te mando un fuerte abrazo. Gracias, obviamente, Pablo. Ahí está, qué linda charla, que te lo hace claro a un escenario en el cual mucha gente, muchos vecinos, hoy...